La quinta área del perdón es el siguiente tema. Y es pedir perdón a quienes yo he herido, porque no solamente hemos sido víctimas, nosotros también hemos rechazado, hemos abusado y hemos maldecido a otros, hemos hecho daño a otros, a veces sin intención, pero muchas veces con intención. Mateo 5, 22 al 26 dice lo siguiente: pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Qué es lo que está queriendo decir Jesús acá? Que si usted está ofreciendo ofrenda a Dios y no es literalmente la plata o algo en especie, cuando estamos haciendo algo para Dios en oración, una actividad evangelística, yendo a la iglesia, orando en la casa, donde sea, allí estamos ofreciendo algo a Dios. Y usted allí se acuerda de que hay un hermano, un creyente, alguien, una persona, tiene algo contra usted, esa persona cambió, usted siente que, esa persona tiene algo contra mí por algo que yo le hice. Dice la Biblia muy claro que usted debe ir a buscar reconciliación, debe ir a pedir perdón. ¿Sí? Entonces vamos a ver las pautas bíblicas para hacerlo correctamente. ¿Cómo debemos pedir perdón? Primero que todo, pídale a Dios que le recuerde a quienes usted ha herido. Y usted se va a sorprender los rostros que Dios va a traer a su cara, porque a veces se le han olvidado. Porque sí hemos hecho daño. Hemos dañado mucho. Identifique las ofensas. Si la ofensa se dio en sus pensamientos, o la persona no conoce su ofensa y no hubo testigos, solo arregle las cosas con Dios. Si nadie se dio cuenta, yo lo hice, fue en mi mente, no cometa el error de ir a decirle: venga, yo quiero confesarle, pedirle perdón, que es que yo usted lo mato en mi mente, lo odio, se me cae muy mal. No, si la persona no sabe, ¿para qué le va a dañar el corazón? Hágalo solamente con Dios, que Él sí puede ver su corazón. Identifique la razón de su ofensa, o sea, pregúntese: ¿yo por qué le hice daño a esta persona? ¿Será que él me había hecho daño a mí primero? Y si la persona me había hecho daño a mí primero, entonces tengo que perdonarlo y sacar primero ese dolor. No vaya a ir con esa raíz de amargura a pedirle perdón. Busque el lugar y el momento apropiado. O sea, pida la sabiduría de Dios. Dale: Dios, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Hágalo personalmente, cara a cara, si no hay peligro. Hay situaciones donde hay peligro y Dios te va a decir: no vayas por allá cara a cara. Usted entenderá cuál es su situación. Pero no se excuse en esa, hay que hacerlo, hay que procurar en lo posible que sea cara a cara. Y use las palabras correctas. ¿Cómo? Cuéntele a la persona solamente los detalles necesarios para que la persona entienda la razón de su perdón. O sea, solo los detalles, no le dé vueltas, no lo enrede como Cantinflas, que se van por ahí dándole vueltas y vueltas, no. Llame su acción pecado, o sea, llame las cosas como son: yo cometí pecado contra usted. No se justifique. No empiece a decir estas típicas: no, es que yo soy así, es que mi temperamento es así. Eso es una excusa, eso es una mentira. Dios no lo hizo a usted así. No haga sentir culpa. No empiece: es que usted como es así, como es que usted es de pequeña. No, no eche culpas. Y no confiese faltas de otros, solo las suyas. Si yo, por ejemplo, con esta persona acá y con esta dije chismes de tal persona, cuando yo vaya a pedir perdón a ella, no debo decir: mire, ¿cómo le parece que yo vengo a confesarle, a pedirle perdón, que él y ella y yo dijimos chisme? No, usted no debe meter a otro, usted debe pedir perdones por sus faltas, decirle: yo he dicho chismes de usted. Y su confesión debe llevarlo a la pregunta directa: ¿me puedes perdonar por? ¿Me puedes perdonar por esto? ¿Te pido perdón por esto? ¿Me perdonas? Debe usar palabras como esas, específicas, directas y al grano. Si no puede hablar con la persona cara a cara, por cualquier razón, y usted siente que Dios lo guía, escriba una carta. Pero ojo, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones para la carta. Primero, asegúrese que sí sea la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque puede ser mal leída o mal entendida, porque la pueden leer otras personas, la pueden guardar en vez de destruirla y usarla contra usted en el futuro. Ahora, si usted está seguro de que Dios quiere que escriba la carta, estos consejos le van a ayudar. Suelte todo el dolor delante de Dios antes de escribirla. Suelte todo el dolor. Pida el amor y la comprensión de Dios para usted entender por qué ambos se han dañado. Si usted lo hirió a él, entienda su condición, entienda el amor y comprensión de Dios, por qué yo dañé a esta persona. Entienda que es una lucha de la humanidad, que venimos con la tendencia a pecar. Y si usted lo dañó a él porque ella lo dañó a usted o él lo dañó a usted, entienda ella porque ha pecado. Recuerde que el que hoy hiere es porque ayer fue víctima. Esto no es para defenderlos ni minimizarles el pecado, pero es para entender la situación y se haga más fácil. Pídale a Dios por sabiduría, pídale las palabras correctas. No juzguen esa carta, ni critiquen, ni sea sarcástico, por favor. Y pida perdón por las faltas específicas que Dios le esté mostrando, porque a veces hablamos más de la cuenta. No vaya a destapar muertos que no conviene destapar ahora. Me explico, a veces confesamos cosas que no eran necesario, por emociones, por el momento, y causamos más daño. Pregúntele a Dios qué cosas debo pedirle perdón. ¿Por qué cosas específicas debo decirle perdóname por esto? Porque a veces hay que esperar. Usted debe esperar el momento propicio. Van a haber cosas que Dios se las va a llevar a la tumba, pero van a haber otras que Dios te va a decir. Incluso cuando termine este ministerio, este seminario, te vas a encontrar a la persona allí en la esquina, o en los pocos días vas a saber de la persona, y es Dios diciéndote: llegó el momento, ve y pídele perdón cara a cara. Entonces no te le vayas a hacer el loco a Dios, pero tampoco seas muy rápido y pronto a decir: uy, Heider nos mandó a pedirle perdón a todo el mundo, y después te meten en un problema y me echan la culpa a mí. No, hazlo guiado por Dios. ¿A quién tengo que pedirle perdón, Dios? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Y restituya si se puede. Ya habíamos hablado de la restitución en la parte financiera. Por favor, restituye, devuelve el daño y da un regalo extra. Levítico 6.5, número 5.7, segundo de Samuel 12, Lucas 19 hablan de restitución. Pero aquí hay una nota importante. Ten en cuenta lo siguiente: esté preparado emocionalmente para la reacción de la persona a quien le va a pedir perdón. Ella no está obligada a perdonarlo. Eso es un asunto entre ella y Dios, así como el pedir perdón o perdonar, etcétera, es entre usted y Dios. Entonces usted debe de estar preparado, porque si la persona no lo quiere ver, no lo quiere hablar con usted, no quiere leer la carta, etcétera, lo rechaza, lo insulta, y usted puede ahí, si usted olvida que es una elección de ella, usted puede generar por ese rechazo, quedar atrapado ahí, empezar otra vez otra raíz de amargura y empezar a pecar. No, tranquilo. Recuerde que es una decisión del libre albedrío de la otra persona. Si no lo quieren perdonar, usted ya cumplió. De hecho, aquí usted va a quedar ya en paz en este seminario al reconocer que le ha hecho daño a ciertas personas y decirle a Dios que está dispuesto en el momento apropiado a pedirles perdón. Ya empieza usted con eso, le quita los derechos legales al enemigo. Entonces recuerde siempre que se trata de un asunto entre usted y Dios por un lado y entre la otra persona y Dios por el otro. No se cargue, si no lo perdonan, usted ya cumplió con Dios, ya es problema de esa persona. La Biblia dice: en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos. O sea, es hasta donde dependa de usted, no hasta donde dependa del otro. El otro es responsable hasta el límite que Dios le pone. Entonces, cuando la víctima reacciona de esa forma inesperada, antes de que usted caiga en remordimiento o amargura, haga como Jesús en 1 Pedro 2, 21 al 23, entréguele todo al juez justo. Dios, yo ya pedí perdón, yo ya lo hice. Y no lo haga con orgullo. Si lo va a hacer con orgullo, no está listo. Vaya en humildad, de verdad reconociendo: mire, yo le hice daño a usted, le pido perdón. Taller número 26. Vamos a hacer entonces la oración para pedir perdón a quienes he ofendido. Vuelvo y le aclaro: cuando salga de acá, no salga como loco a pedir perdón. Espere el momento de Dios, pero no se le haga el loco. ¿Ok? 1, 2, 3. Padre, reconozco que he pecado contra otros. Pido perdón por todo el daño que les haya causado voluntaria o involuntariamente. Te pido que traigas a mi mente todas las personas a quienes debo pedirles perdón. Reconozco que le hice daño a, mencione las personas que usted ha dañado, su esposa, sus hijos, etc. Te pido que corte las ataduras que tenga con estas personas y yo decido soltarlos. Dame humildad para reconocer mis faltas sin justificarme y dame la disposición para pedirles perdón personalmente en el momento apropiado. Por favor, revélame si debo restituir algo y si es así, dime qué, cómo, a quiénes y cuándo debo hacer tal restitución. Quiero hacer esto en tu tiempo, en tu voluntad y con tu sabiduría. En el nombre de Jesús, amén.